desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Espera beber.

obra, construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame, satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia. No hay nada. donde está su espíritu, allí hay libertad. Gracias. Conocerte, muéstrate, consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad. Más cerca de ti, queremos que te muevas aquí.

que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré en este lugar. Se moverá tu gloria. Hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria. Hoy fluye, consume, pudre el yugo, pudre el yugo. Thank you. opresión para hacerte mirar las cosas de abajo. Solamente las cosas naturales, las cosas materiales, solamente lo temporal. Y solamente mirando tus limitaciones, tus debilidades. Un yugo que te empuja solamente a ver imágenes de hombres y vanidades. Hoy, hoy, hoy la gloria de Dios es Cristo en nosotros, que pudre todo yugo. Ahora levanten sus cabezas, puertas eternas, República Dominicana, Venezuela, naciones de la tierra, levanten su cabeza y entrará el Rey de Gloria, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Es gloria, es gloria, es gloria. Confesará que solo hay un nombre sobre todo nombre. Todo ojo verá la gloria de Dios. Todo monte será bajado. Todo orgullo se bajará. El valle será levantado. Los humillados serán exaltados. Todo lo torcido se enderezará. De donde comenzó la idolatría, también se despierta una nueva generación. Pone a Cristo en el lugar más alto. Se abre la puerta del continente para que entre el Rey de Gloria. Jesucristo. Tu gloria. cementerio espiritual. Los huesos se unen, se despiertan, se levanta. Con el soplo del Espíritu Santo, un ejército de adoradores se escuchará. ¿Estás listo? Thank you. está. Es mi mayor anhelo, es mi mayor deseo, poder vivir en tu presencia. Ven a mí, corazón, y guíame allí. Es el lugar perfecto. Ya no hay temor, donde ya no hay dolor, donde nuestras almas se purifican, allí quiero estar. Ah, quiero estar, grítaselo al Señor, en tu presencia estoy. estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor es el motor que le da vida. Descende Espíritu de Dios. mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene tu esplendor. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Marcos Yaroide. Tu presencia vertirá sobre mí, por tu gracia me acerco a ti. Tu nube soy, inyectame en tu amor y haré llover de ti. Trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmenos. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmelo. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. siente, llénate de su presencia. No hay lugar más bonito, no hay lugar más hermoso que estar en su presencia, que brincar en su presencia. Ante tu trono quiero estar yo. Sumérgeme. Oh. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos y deja que el río del Señor se meta en tu vida. No trates de salvarte, no trates de salvarte. Estás en los brazos del Señor. Cierra tus ojos y vete a lo más profundo. Aleluya. Vete a lo más profundo. Dile, Señor, abrázame, sumérgeme. Aunque no pueda estar de pie, Señor, en esa noche, aunque me quebrante delante de ti, Señor, aunque tenga que llorar, no me importa el que piense el que está delante, el que está detrás. Porque tú dices en tu palabra que cerca estás del quebrantado de corazón y que tú salvas al contrito de espíritu, Señor. Dile, tú estás cerca, Señor. Cerca estás, Señor. Generación, Señor, anhela ver tu gloria. Estamos esperando por ti. Glorifícate, glorifícate, glorifícate, Señor, ven y muestra. Manifiesta tu gloria, inúndanos de tu gloria. Te anhelamos, te exaltamos, te bendecimos. Yaroide, dale el aplauso fuerte, aleluya. Dáselos, aleluya. Ahora dale un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dáselo con vida, aleluya. Dáselo con vida. Él está aquí en esa noche. Él está aquí. Que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y

y un equipo que se llama Barajo Trabo en Adoración. Para no solamente es un grupo, para es un ministerio de jóvenes que se ha decidido a caminar por la calle y proclamar el verdadero